hasta que alguno las usa para romperle el corazón. Flacos que hacen gala del reviente y le rechinan los dientes si ven venir al amor. Bienvenidos a esta humilde canción de fogón, porque esta canción que tiene alas quemadas no sabe volar. Porque esta canción que hace fiaca en la cama y no quiere arrancar. Porque esta canción que le dice a Arjona lo grasa que sos, negro querido, por Dios. Porque esta canción que le envidia a Sabina la bolsa y la tos. Mañana, en Radionauta, a las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radio Olga, voz de cultura y autogestión. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Esto es Radio Olga, el programa de radio por Radionauta del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Muy buenas noches acá a mi compañero Guillermo Chiquetti. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Sofía Urosevich? Y también buenas noches a toda La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Te voy a contar algo para romper el hielo. Estuve en un ritual recién en Bellas Artes, el Aquelarre, no sé si... Te vi llegar ahí. No sé si conoces lo que significa. No. ¿Querés contar? ¿Querés desasnarme acá? No te desasno. Usted es bruja y sabe bien de lo que estoy hablando, solamente que se hace la no bruja en el aire, porque, bueno. Son un ritual, o es un ritual, mejor dicho. Son tres chicas que había vestidas de bruja, un fuego en el medio, yo también con una capucha, tocando un cajón peruano. Y esperando el ritual de la primavera, ya está. Ya, digamos, un poco adelantado el ritual de la primavera. Estaría faltando un mes. No, si ya los tordos cantaron, como te dije en el programa pasado, por más que hizo frío, esta que nos recontracagamos de frío, después de hacerme el loco el viernes pasado. Recordémosles a los que están escuchando, acá mi compañero dijo, no hizo tanto frío, no fue tan jodido. Dos días después, el lunes este que pasó, casi que nos morimos. Fue uno de los peores días, claramente, del año. Y aparte porque vino después del verano, de este verano de regalo que nos dio el clima. Bueno, a partir de este ritual, que también tuvo reminiscencias con el esoterismo y ciertas costumbres paganas, también como que comunicó un poco del tema del sacrificio y de cómo, digamos, se veía de una forma muy... con miedo, sobre todo. Se prendía fuego a las brujas porque se le tenía miedo al poder de la mujer. Además de todo eso, yo creo que ese ritual va a servir para que no haga más frío. Es más, me comprometo acá al aire para que mi poder sirva para que no haga más frío. Bueno. difícil seguir, ¿no? Después de escuchar a alguien que se compromete al aire a través de su poder, sí, modificar el clima. Sí, porque hicimos un ritual con el fuego y yo creo que algún dios o la Pachamama misma escuchó y me va a favorecer. Algún dios o diosa va a estar ahí favoreciendo nuestros deseos de... La Pacha, ¿es qué género tiene la Pacha? Es como mujer, ¿no? La Pachamama, ¿o no? Mama. Bueno, la Pachamama. Bueno, ahí después de esta breve introducción al mundo oculto y al esoterismo, voy a decir una cosa, haciendo referencia a que somos el programa de Olga. Últimamente, Olga está acá muy, muy esotérico. Quiero decir que hay algo espiritual que se está adentrando, ¿no? Yo creo que... Muy esotérico todo. Tiene que ver con una cuestión del calendario azteca. Y un comunicado del zapatismo. Yo conozco el maya, pero la no sé. Perdón, el maya. Gracias por corregirme el aire. No, está bien. Porque por ahí me sorprendía. Por ahí me decía, no, el azteca es claro. Otro. Bueno, maya. ¿Y viste el comunicado de. Uno de los últimos comunicados que hizo el subcomandante Marcos? Es la noche que será noche y el día que será día. Que el cambio de época. Y para mí tiene que ver con eso. Como que, para vos está relacionado. Sí, sí. Bueno, nos vamos con un tema. No, todavía estamos acá, no nos vamos con ningún tema de nada. Pero es difícil seguirla después de este breve receso espiritual. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo acá en la ciudad de La Plata, que viene sucediendo hace mucho, que ha encontrado un auge muy importante en los últimos años, y es el despliegue de espacios culturales, ¿no? Cada vez hay más. Cada vez más gente te dice, che, ¿conoces una casa? Porque la verdad es que me quiero mudar y poner un centro cultural, un lugarcito con mis amigos ahí donde se puedan armar actividades. Es algo que va como pululando, ¿no? Va creciendo muchísimo. Para que no te construyan un edificio gigante y generar espacios de encuentro culturales. Es muy loco eso. Culturales. Más allá de que muchas veces surgen como proyectos así individuales, son más contraculturales, digamos, de lo que inclusive los propios creadores entienden o comprenden. Porque el hecho de salir a alquilar una casa en la mitad del centro de La Plata para juntarte con un par de amigos y hacer un lugar de encuentro va totalmente, digamos, está totalmente contrapuesto a los intereses inmobiliarios que están explotando la ciudad, comprando cada vez más las casas que quedan en el centro y poniendo edificios donde hacinan a la gente a vivir en monoambientes, claro. En monoambientes hiper caros y que es un cubo, y, sí, y, yo claro, tal cual, y bueno, está la autogestión, sobre todo, como forma de vida. O sea, es decir, bueno, yo no estoy bajo ningún patrón, no me manda nadie, no tengo ninguna empresa que me está absorbiendo de las energías y básicamente explotando. Claro, tal cual. Y uno encuentra en esa forma de trabajar un espacio donde puede discutir las decisiones en forma colectiva, hasta incluso los sueños de cambio. Y sobre todo pensar que el trabajo es un ordenador y es una forma de educar y generar cultura, más allá de que sea material o un bien cultural. Por ejemplo, nosotros aquí en el Centro Cultural Olga Vásquez tenemos desde herrería hasta actividades culturales, eventos, como por ejemplo va a haber el sábado, que van a estar tocando dos bandos, como eso lo hacemos casi todos los fines de semana. Y tenemos varias cosas, o sea, tenemos un arco o un abanico de bienes y servicios para ofrecer a la comunidad, al barrio e incluso a toda la ciudad de La Plata. Sí, muy amplia, más de 20 talleres. Hemos estado acá en más de una oportunidad en el programa de Olga hablando con talleristas que nos contaban un poco de qué se trataban. Más de 20 talleres de arte, cooperativas sin patrón, realmente un montón de cosas que aportan, ¿no?, a una nueva forma de... A una nueva, ya tiene varios años, ¿no? Pero que sí va en contra de la forma de entender la cultura que el sistema nos y sobre convida. Todo Bruera. Y sobre todo ya Bruera. Hemos hablado también de cómo gestiona la municipalidad los espacios culturales oficiales. Sí, por eso me parece que el hecho de que surjan de iniciativas personales es como, ha sido como algo que uno puede analizar en una primera instancia, como bueno, es algo individual de la persona que se le ocurre, pero estos espacios son sostenidos después de forma colectiva, la gente se va acercando. Ayer justamente estuve en uno de estos, en un ciclo que está muy bueno, que es La Prosa, es un ciclo de lectura, acá en Casa Brava. Que van a estar los chicos de Casa Brava, cumplen un año dentro de muy poco, así que van a estar acá en el programa de Olga contándonos un poco cómo es llevar adelante este espacio cultural. Pero lo que me decían es, bueno, fue cuestión de abrir las puertas y se empezó a llenar de actividades. La gente viene y te propone qué hacer. Poné un teatro y se te llena de... Es increíble. De artistas. Es increíble. Así que, bueno, como dije recién, vamos a estar hablando con los chicos en los programas próximos. Ahí van a estar cumpliendo un año y nos van a contar un poco. Festejamos esta iniciativa. Iniciativa que comienza como iniciativa individual, pero que se propaga de forma colectiva por toda la ciudad. Cada vez son más. De hecho, no sé si te ha pasado de hablar con gente que viene de otros lugares y se sorprende del formato centro cultural. Es como, hace poco yo estaba hablando con una chica de Montevideo y me decía, no, así centros culturales como acá no. Hay espacios, son del Estado, pero como en La Plata, me parece que La Plata tiene también como algo muy fuerte, ¿no? En relación a los espacios culturales y... Sí, ya hemos hablado de la historia. Sí. Nada, viene desde las inmigraciones, cuando empezaron a juntarse las diferentes comunidades que venían de inmigrantes. Después tiene un auge en los 60 y los 70 fue 80 cuando aquí en La Plata nace con toda la movida del hipismo y diferentes digamos cuestiones políticas también que atravesaban al mundo revolucionario y al mundo de cambio en los 60-70. Ese momento fue el auge de la expresión cultural y de la forma autogestiva y horizontal de construir decisiones colectivas. Y yo tengo una frase, si querés, que puede un poco resumir, de un tipo muy querido por mí, que se llama Enver El Kadri, fue un militante de la década del 70, fue uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Peronistas, y que después se convirtió, cuando tuvo que ser exiliado, cuando volvió a la Argentina, se convirtió en un militante de la cultura. Dice, el secreto de la revolución no está en acumular hombres o fierros, sino en transformar de raíz las relaciones humanas y hacer que cada uno se sienta hermano del otro. Así no va a haber explotación, dominación, traición, delación. Esa es una definición zarpada. O sea, es cambiar la mente de las personas sin tener los vínculos. Sin tener que violentar nada. Bueno, me parece que es una frase más que exacta para estar terminando lo que ha sido el primer bloque acá de Radio Olga. Como dijimos al principio, si te querés comunicar con nosotros, llámanos al 451-6917 o por los Facebook de Olga Vázquez. Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Hoy vamos a estar sorteando entre todos aquellos que se comuniquen con nosotros una entrada para ir a ver mañana a Señor Tomate y unas cervecitas. Dos cervezas araucaria. Dos cervezas araucaria. Así las dejó Marcos aquí en el Olga Vázquez. Es cuestión de buscar en Facebook araucaria cerveza artesanal. Y linkear ahí, yo creo que los primeros que linkeen ahí van a conseguir algo después del sorteo, me parece, ¿no? Después del sorteo. Bueno, nos vamos con un tema de Boris Vian y enseguida volvemos acá por Radio Olga. She's snob. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est bat, je Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant, je suis snob. Ah ah. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un soir de chez Dior. Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Hasta que los objetos no hablen... Acá por Radio Olga, el programa de radio del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo al 451-6917 o por los Facebook de Olga Vázquez, Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Viste, vos decís el teléfono y ya la gente se empieza a comunicar. Sí, nos empezaron a llamar inmediatamente. Mensajes, que increíble. Nos caen todo por la cerveza, ¿o no? Todo o por la entrada. Cerveza y por la entrada. Te hacemos, es la previa y la salida de mañana. No sabías qué hacer. Bueno, sí. Te acabamos de dar dos cervezas artesanal y una entrada para ver al señor Tomate. Apúrense a llamar y a escribir porque si no, ya dije que me gano yo todo. Me llevo yo la entrada, me llevo yo la cerveza. Así que apúrense ahí a comunicarse con nosotros. ¿Qué? ¿No comentamos o no presentamos los temas que tenemos para hoy? Eso estaba pensando. Tiramos la editorial y... O sea, bajamos línea y no dijimos que, quiénes van a venir ni qué vamos a tener. Igual lo de siempre. Ahora en un rato viene el cordobés. No es una gran sorpresa. Si querían sorprenderse, este no era el programa indicado. Vamos a estar con el cordobés, con su clásica ya columna de cocina. Con Fran también, que nos va a estar acompañando, sí. Ahí la comidita. Ya le dije, Fran, si no traes nada de lo que vos preparás y sabés hacer con tus bebidas mágicas. Fran no trae nada, pero cuando trae te tapa la boca, no podés decir. La otra vez el limonchelo ese que trajo fue increíble. Una vez. Sophie. Y bueno, pero fue muy bueno. El tincho no trae nada de comer, peor. Tenemos que decirle al tincho que traiga comida y a Fran que traiga para que comemos. ¿Y cómo? Nos está escuchando, así nos que está escuchando, tincho, si nos estás escuchando, queremos un tentempié, al menos. Así te lo digo. Trae un tentempié al programa de Olga. Luciana Franco, nuestra operadora, está... Un saludo ahí también a Luciana Franco. Estaba sintiendo con la cabeza. Cuando hablábamos de tentempié. Bien, ¿qué vamos a tener hoy? Ellos, Pablo Pesco también, Pablo nuestro Pesco, columnista y nuestro tallerista de poesía acá en el Olga. Nuestro gran poeta del conurbano va a estar. Y vamos a tener comunicación también, sorpresa, con la banda que estaba tocando este fin de semana aquí en el Olga Vázquez. Mañana en el Auditorio de Brancaleones. Sí, todavía no te vamos a decir quién, porque nosotros queremos mantener esto del halo de misterio que yo vengo con esto del esoterismo. Yo todavía... Sí, yo quedé como afectada todavía por la parte esa. Voy a tirar la bomba después y voy a decir quién va a tocar. Puede ser Los Redondos, o sea, Sky Benison. No importa. También sorteamos entradas para ver el espectáculo del sábado que va a haber aquí en el Olga Vázquez. Y, bien, muy bien. Y bueno, después tenemos una noticia que tiene que ver con... Nos dejó un audio el Faca de una muestra que se hace en toda la, en toda la cuadrado de La Plata y también en la periferia sobre grafitis y muralismos y ya te voy a contar bien. Bueno, muy interesante. Ahora lo que vamos a hablar un poquito es sobre una obra de teatro que se está haciendo acá, muy cerquita de Olga Vázquez. Hablando esto un poco que decíamos hoy, de que cada vez hay más espacios culturales y teatros. En una misma manzana tenés 3 o 4, todos muy cerquita. Acá en el Escudo. Dejá de vuelta y decime qué fuiste a ver y contame que quiero saber qué viste. Te voy a contar qué vi. Vi El de la Niña Gallo, una obra de teatro dirigida por René Mantiñán y actuada por Natalia Maldini y Jorge Pinarello. Acá en el Escudo, 10 entre 60 y 61. Sí, vi que tiene una sala abajo. ¿Podemos contar cómo es el Escudo? Porque nosotros somos vecinos del Escudo. Somos vecinos. Hay que describir. Compartimos en la radio, en la radio hay que describir todo. Y yo lo que veo, por lo menos, entré desde la calle y hay una sala de teatro abajo, medio en un sotanito. Exactamente, es un centro luterano y un grupo de artistas platenses alquilan ese espacio y, digamos, de alguna forma lo llevan adelante y lo gestionan durante todo el año. ¿Puedes a la iglesia? ¿A la iglesia? ¿Viste la iglesia? Sí, sí, muy zarpada. ¿Cómo sería zarpada? No, tiene una iglesia muy grande. Tiene vitro. No me acuerdo si tiene vitro, pero es una iglesia muy grande. Pero esto es aparte. No son luteranos los chicos. No es que tengamos nada en contra de los luteranos. No, no, no, está todo bien. Para después de la reforma. Pero, claro, pero no son luteranos. Bueno, nos ha unido, hemos estado muy unidos con el Centro Cultural del Escudo debido a catástrofes naturales, podría decirse. Un temporal que tiró un par de árboles y... Que tiró un par de árboles y tiró el tapial que nos la separaba. Medianera. La medianera que nos separaba con el Y le veíamos el patio. Sí. Le veíamos el patio. Comunicábamos ahí. Sí. En vivo y en directo. Y bueno, yo tuve la suerte de hablar con el no sé si es cura, no sé cómo se llama, el padre que gestiona la iglesia, un buena onda que fue militante también. Medio peronista. ¿Sí? Así te la canto, sí. Bueno, mira, no, yo no tengo el gusto, no lo conozco. Copado. Sí. Bueno, y ahí abajo está la sala de... Abajo de la iglesia está la sala de... Abajo está la sala de teatro. Bueno, como decía hoy, fui a ver El de la Niña Gallo. La están haciendo todos los viernes acá en... No, todos los viernes, no, perdón. Un viernes por mes acá en el Centro Cultural del Escudo. Pueden buscarlo igual en Facebook, está el evento. Tienen una utilización del espacio más que interesante. Uno entra así, se sienta... ¿Cuánta capacidad? No, poca. Reducida y 70. Muy... No, menos, y muy cerca de los actores. No es que hay un escenario. Ah, lo podés tocar, le podés respirar en la nuca. Bueno, hay algo de la proximidad y de los cuerpos, así sí, que. Sí, es hermoso. Muy, eso es muy, hermoso. Muy típico de lo que sería el hiperrealismo, las nuevas tendencias de teatro acá en Argentina, que es la proximidad esta de los cuerpos de los espectadores para con los actores, que no te permite. Es mejor que el 3D, es que el, claro, que el HD y toda la mar en coche esa. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo con qué nos vamos a encontrar? Es la historia de una pareja. Que podría ser la tuya, así te lo digo. La mía. No, le digo al radio escucha, le estoy diciendo. Que podría ser la tuya tranquilamente, en una situación así como muy circular, muy de agotada, de no poder salir del conflicto. Cotidianidad, del conflicto, de la cotidianidad, así como de una forma muy marcada. Y narra un ciclo, digamos, la historia es muy cíclica, no solo en la forma en la que está contada, sino por la temática. Es como viciado, ¿viste? Un ambiente viciado en el que cuando crees que se está por ir todo a la mierda, no pasa. Es como, claro, resurge como el fénix de la ceniza. Está a punto todo de irse y buenas noches, mi amor. Bueno, buenas noches, nos vamos a dormir, mañana nos levantamos. Las actuaciones de Jorge Pirarello y de Natalia Maldini son muy, muy buenas. Es una obra que se sostiene en gran parte por las actuaciones y están todo el tiempo siendo atravesados por estados. Entonces, por ahí hay obras, y más sobre todo otras obras de otras épocas, que están sostenidas mucho en lo que los actores dicen. Acá es más en lo que los actores les pasa, más que en lo que dicen. Es, ¿no? Dicen, es más gestual. Es de estado. ¡Oh, Dios! No, es ¿no? de estado. Es como, ¿qué es lo que los atraviesa? Bueno, la dependencia o el agobio, la tristeza, la angustia. Es como una obra de estados. Ayer justamente estaba hablando un poco con los actores y también con el director. Decía, bueno, qué difícil transcribir esta obra, porque a la hora de escribirla, uno no puede dar cuenta de lo que realmente quiere que acontezca. No es como en las obras antes, y bueno, el actor se levanta, va hacia el costado, agarra un vaso de agua y dice tal cosa. Lo más importante era lo que decía. Acá lo más importante es el estado que lo atraviesa. Entonces, bueno, un poco lo que me decían es que variaba mucho de un día a otro, porque depende en la medida en la que el actor haya podido sentirse atravesado por este estado. Una utilización de los recursos muy buena, muy interesante. Está bueno cuando uno va a ver teatro y todo es una decisión. Nada es porque sí. Uno está durante una hora y pico, viendo decisión del director, decisión de los actores. Ah, está en pleno desarrollo. Es como una obra que va siendo proactiva. Es como tacticismo puro, ¿eh? Es como que está tomándose decisiones sobre cómo va, digo, hacia dónde va a ir. Las decisiones ya fueron tomadas, pero viste esto que no sé si has visto algo de teatro o has visto un poco, pero a veces uno va a ver a teatro y no entiende bien qué es lo que está haciendo el actor o qué es lo que quería hacer el director con esto. Y acá, digo, más allá de que uno pueda acordar o no, lo que sí está muy claro es que hay una decisión. Hay una decisión todo el tiempo en la utilización de los recursos, en los cuerpos en escena. Hay decisión por parte del director y por parte de los actores. Recuerdo, nuevamente, se llama El de la Niña Gallo. Si estás en conflicto con tu pareja, te digo que no vayas a verla. Porque yo fui con una amiga que se reangustió ahí, medio que se me puso a llorar. Ahora, Sofi, podés ser bien política en el sentido de rodear y no decir el final, darle ahí como un... Es que lamentablemente no hay un final para estas cosas. O sea, uno vive esta vida y es así. Es así, no hay final. Es como algo cíclico que vuelve a repetirse. Un poco esto, justo daba el ejemplo de mi amiga. Decía, bueno, se ha angustiado viéndola. Pero digo, la obra plantea muchos vacíos en escena, muchos silencios. Y es muy interesante ver qué le sucede al espectador con esos silencios y con esa proximidad de los cuerpos, ¿no? Uno tiene a los actores al lado, haciendo cosas cotidianas al lado. Un metro. Tal cual. Y me parece que esos silencios, lo interesante de La Niña Gallo es que, de alguna forma, como uno no puede sostener el silencio porque el vacío genera angustia, uno lo llena con la subjetividad personal de uno. Entonces hay escenas donde se están peleando, donde sucede algo, y uno no puede dejar, de alguna manera, de llenar ese vacío, ese vacío de sentido, con lo subjetivo, lo que a uno le genere ver una pareja en plena discusión, o lo que a uno le genera ver al chabón esperándola y decir, ah, iba a estar tan buena la noche, y se terminó yendo todo a donde no pensaste que se iba a ir. Bueno, claro. Ahí, ¿entendés? Como, entonces, todo el tiempo uno llena ese vacío con la subjetividad personal de las historias que cada uno tendrá. Lo interesante, creo, es que nadie puede dejar de ir a verla y en algún punto te hace mella. Todos hemos estado en una situación así, en el pantano, es decir, yo tengo que salir de esto no me lleva a ningún lado, y no salí. Bueno, eso es el de La Niña Gallo. El eterno retorno, que esperamos que no sea tan eterno. así que recomendamos que vayan a ver el de La Niña Gallo, dirigida por René Mantiñán. El grupo es Vuelve en Julio, un grupo que está hace más de 10 años en la ciudad de La Plata, generando cosas muy interesantes en lo que es el ámbito teatral. Ya hemos estado entrevistándolos acá en la columna de teatro que tenía en 17 escalones a René sobre otra obra que hacían, que era Tricafopte. También tuvieron otra que era Código Pirata. Digamos, se caracterizan por sorprender y por hacer cosas muy buenas. Así que recomendamos todo lo que hace el grupo Vuelve en Julio. Última vez repetí obra y lugar. El de La Niña Gallo, un viernes al mes. Hay que estar atentos ahí a ver qué viernes es el que la van a estar pasando. Acá en el Centro Cultural El Escudo, en 10, entre 60 y 61. Nos vamos con un temita de María Gabriela Pumar, que hoy estaría cumpliendo años. María Gabriela, que nos abandonó hace un par de años, una grosa de... Sigue tocando desde el cielo rock and roll. Sigue tocando Quiero Estar Entre Tus Cosas. Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Ah,

making me mad here now, woman. Don't you come back. I don't think you know who you're talking to. Don't you come back. I don't have to take that kind of talk from nobody. Don't you come back. Say what? Don't you come yeah, back. Yeah, I know it's your house, but there's no reason for you to keep don't telling me come that. Back. Say what? Come I dare you say it again. Don't you come back. What? Don't you come back. Are you jam? Don't you come back. Aromas, sabores y la cultura que cocinamos. Agustín Campos, pura tonada y cocina de autor. Seguimos acá por Radio Olga y le damos la bienvenida. Está entrando, atravesando la puerta del estudio, el señor Agustín Campos. Buenas noches, compañera. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Larga la escalera. Ha llegado. Llegué. Ha llegado para deleitarnos nuevamente con ya tu clásica columna de comida. La clásica columnita de cocina. Ahí estamos. ¿Qué nos has traído? Vamos a seguir un poquito con lo que veníamos charlando la otra vuelta. Vamos a hacer hoy. Preparar unas hamburguesas de berenjena, de lentejas, y vamos a hacer un quesito de castaña. No vamos a andar chamullando, se le dice quesito de castaña, los veganos, la gente que no come nada de derivado animal, les suele decir a estas pastas que dan como quesos untables, una cosa así, hecho a base de castaña y sin cocción. Otra cosa que tiene muy bueno este quesito, lo aprendí de una prima que es semi-vegana, casi que no come nada de derivado animal. ¿Te me estás poniendo...? No, lo que pasa es que hay una línea... Igual bien. Está bueno. Es muy bueno. Pero me gusta el giro así, el viraje que ha dado la columna de comer caracoles, algo que para mí rozaba el delito. No. En algún punto era delictivo allá estar comiéndose un caracol. Un quesito de castaña, ¿no? Esta es una columna. Igual no, te acordé, te fuiste el pasto. Yo no, para un poquito. No estoy de acuerdo. Estamos siendo amplios. Si hemos traído... Sofía macrobiótica que allá es. Yo no, yo... Hemos hasta casi peleado acá por el tema del gato. ¿Se acuerdan? No, eso ya dijimos que era un tema que entonces, no se volvía. Somos amplios, hablamos desde... Te saco del estudio. Desde los rosarinos comen gato hasta un quesito castaña. Pasamos por todo sí, lo... Sí, es verdad. Esto es bastante amplio para que nos escuchen todos y para que también, me parece que siempre, como decimos, la cocina y el tema de los sabores viene por ese lado. En la variedad está el gusto, decían las viejas. Entonces hay que probar realmente de todo para después tener un criterio y decir, bueno, sí, me inclino para este lado, me gusta más esto que aquello. Porque muchas veces pasa que me encuentro o charlo con gente que de este tipo de comidas, de este tipo de cosas, y salta gente que te dice, tocha, es una porquería, a mí no, pero ¿lo probaste? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le tiene miedo al cambio. Claro, al cambio. A convertirse en el hombre soja o en el hombre macrobiótico. Exactamente. ¿Viste? No hay que tener miedo con esas cosas porque está bueno probar y después una vez que realmente es el que probó y después decidió. Ahí se ven los pingos, realmente. Así que vamos a arrancar primero sencillísimas las preparaciones, como siempre, para que lo puedan probar en su casa. Vamos a arrancar con la hamburguesa de lentejas. Hay varias opciones, porque la pueden llegar a hacer también, si desean, rellena a esta misma hamburguesa. Vale la pena probarla de las dos formas. Para arrancar, vamos a poner las lentejas en remojo. Más o menos para una docenita de hamburguesas, del tamaño de una hamburguesa, una patty, una hamburguesa común, con medio kilo de lentejas vamos a andar bien. Si son lentejas, van a necesitar remojo. Si son lentejones, no. Fíjense que los paquetes dice o lenteja o lentejón. El lentejón trae un proceso de elaboración que ya viene como precocido, sí, por así decirlo. No necesita hidratarse. Las tiras al agua y a las tiras al agua y como están, un arroz integral que demora un poquito más que el arroz blanco. Con ese tiempo de cocción vamos a andar bien. Traten de que nos queden bien, pero bien cocida la lenteja, porque el segundo paso que vamos a realizar con la lenteja es hacer una pasta. Sí, lo ideal es con una licuadora o con un mixer, una mini pimer, eso es como si una licuadora que es un brazo, con eso también sería ideal. En el caso de que no tengamos ninguna de las dos herramientas, una procesadora, nada eléctrico para hacer lo que tenga cuchilla. ¿Un pizapapa? O un pizapapa, o algo parecido a un mortero también, con un palo de amasar o algo que tenga una punta contundente, lo ponen dentro de una fuente y van machacando hasta que logremos hacer una buena pasta. ¿Y la pasta, ponerle con licuadora, no te queda media así de no, porque líquida? No la licuas tanto, le das, eso, tengan cuidado con eso también. Si van a usar una licuadora eléctrica o algo como una procesadora o un mixer, no lo muelan tanto, porque sí, queda como una cosa muy chirle, muy, se vuelve muy, demasiado chirle, demasiado líquido queda. Entonces vamos a romperlo hasta generar una pasta que nos quede más o menos manipulable. Si les llega a quedar demasiado chirle, se la puede arreglar agregándole o un poco de fécula, o un poco de harina, o un poco de pan rallado. Natural Mystic, total. Total, me encanta. Bueno, decíamos eso, que si nos queda líquido, demasiado líquido, lo podemos arreglar de esa forma, con algo que absorba el líquido, como puede ser pan rallado, fécula, mandioca, lo que tengan más a mano por ahí, que generalmente suele ser harina. Una vez que tenemos la pasta, la condimentamos bien, le agregamos un poquito de nuez moscada, le pueden poner. La nuez moscada, venía pensando hoy, pensando en esta columnita, la nuez moscada es, y al igual que la sal, también un resaltador de sabor. Acuérdense que decíamos que la sal es un resaltador de sabor y no un saborizador. No buscamos que tenga gusto a sal. Agregamos sal para levantar los gustos propios del alimento. Entonces, condimentamos con un poquito de moscada, perdón, un poquito de ají molido, sal, pimienta. Te voy a hacer una pregunta, que una vez me dijo alguien, no sé si será cierto, que hay que tener cuidado con la cantidad de nuez moscada que uno utiliza, porque en realidad en altas dosis es nociva para el cuerpo. ¿Tenés te idea? Te explota la panza, no, básicamente. No, es, a mí me dijeron es que es venenosa, era, es pero venenosa, te tenés que comer una nuez moscada entera. Ah. Fíjense que cuando a un puré, ¿a qué le ponemos nuez moscada? A un puré. A la acelga también. Yo a una acelga también, que ven, pero le rayás un poquito, viste, yo me que no es tanto. Un capítulo de. ¿Viste cuando estaban los dos ratoncitos que querían conquistar el mundo? Pinky Cerebro. Qué sí. Buen dibujo. Sí. Querían hacer una bomba con nuez moscada. ¿Ah, sí? Sí. Mirá sí, cómo te instruían culturalmente. Sí. Una bomba con nuez moscada. No te acordás del proceso. Se explotaba la panza. ¿Qué es lo que hacían con? No, te acordás. Picante. Había escuchado. Sí, picante. Prueben morder o chupar un pedazo de nuez moscada, sienten ese picorcito. No, yo porque a mí me gustaba mucho, le ponía mucha nuez moscada a todo y una vez un amigo me dijo, no, tené cuidado porque la nuez moscada. No, no, es nocivo en cuanto si te tragás una nuez moscada entera. Te ahogás. No, no pasa, pasa, pero sí, te puede hacer muy mal porque no sé bien qué es la parte. Podríamos averiguarlo para el viernes. Para el viernes que viene tenés la tarea de averiguarme qué es de la nuez moscada lo que la vuelve lo que venenosa. Ahí va, lo vamos a traer para el viernes. Bueno, le ponés un poquito de nuez moscada. Un poquito de moscada, sal, pimienta, ají molido. Usen los condimentos que más les guste. Como siempre, vayan probando algún condimento que por ahí no hayan probado antes. A ver cómo queda. Y por otro lado, sarteñamos unas cebollitas. Importante que la cebolla, vamos a sarteñar cebolla, morroncito y cebolla de verdeo. Morrón de cualquier color. Lo importante de esto es que lo corten chiquitito. Porque cuando vayamos a armar la hamburguesa, si los trozos de cebolla o de morrón son demasiado grandes, nos van a romper la hamburguesa que estemos preparando. Entonces cortamos bien, bien chiquitito cebolla, morrón y cebolla de verdeo. Lo mezclamos con la pasta que teníamos de lentejas. Y después armamos pelotitas primero de un tamaño no mayor a 2 centímetros de grande. Pelotitas de más o menos 30 gramos de peso. Y las con un traten de buscar algo para darle forma. Nosotros en la cocina solemos tener un cilindro que no tiene ni boca ni base, solamente un cilindro metálico. Claro. La colocamos allá adentro y con un nylon arriba la aplastamos bien para darle la formita de la hamburguesa. Y por último pueden usar, para que les quede más prolijo, un rebozador. Compran algún rebozador o pan rallado mismo, le pegan una rebozada. Antes de hacerla, digamos. Antes de cocinarla. Le pega una rebozada después de haberlas aplastado, la aplastan y después rebozador. Y ahí tenemos la hamburguesa. Y en el caso que las quieran hacer rellenas, hacen la primer bolita, la aplastan, le dan forma a la primera hamburguesa, hacen otra pelotita más chiquita y la aplastan, hacen el circulito. Arriba le pueden colocar lo que a ustedes se les ocurra de relleno. Queda muy, muy bueno un puré de berenjena. Uy, qué rico. Mezcladito con quesito cortadito chiquitito. se lo ponen arriba, le colocan otra capita de la lenteja que teníamos y ahí sí terminamos de rematar, aplastamos bien y nos va a quedar una hamburguesa un poquito más gorda, pero rellena. Con quesito y berenjena. Muy rico. ¿Y a dónde eso? ¿Al horno? Se puede cocinar al horno o frito también. La verdad que a mí siempre me gusta mucho más, me parece mucho más sabroso los platos preparados en frito. En frito. Al horno también se puede preparar, pero nos va a quedar un poquito más sequita la preparación. Si lo van a hacer al horno, como dije recién, les va a quedar un poco más seco, la pueden rematar con una feta de queso arriba o roquefort o algo que lo hidrate un poco desde arriba, que generalmente queso es lo ideal. ¿Se pueden frizar? Sí. Se pueden frizar tranquilamente. La gente que está ahora de moda vendiendo este tipo de comidas te la vende frizada inclusive. Claro. Ya. Ellos la preparan, la congelan y te la venden frizada en grandes cantidades para que vos tengas. Y la acompañás como cualquier hamburguesa de otra cosa. Ensalada, puré. Con lo que más te guste. Ahora, la pregunta: ¿con qué la acompañás? Que ahí sí me importa, sí, tu visión. ¿Con qué bebida acompañás? ¿Con qué bebida? Como veníamos diciendo antes, este tipo de alimentación que buscamos, tratamos de que sea un poco más sano. Entonces, si es algo sin alcohol, mejor. Vendría bárbaro. Algún exprimido de pomelo o naranja, mezclen, prueben. O licuado. Yo tomaba cuando era chico que me encantaba el licuado de manzana con agua. Pelan una manzana, buscan una licuadora, agua, azúcar. Desayuno eso. Qué rico, la verdad que un licuado. Es muy rico, de... sí. Y también de. O de pera o de manzana y agregarle, por ejemplo. ¿No te gusta el de pera? Agregarle, por ejemplo, canela o me gusta mucho. Queda algunas muy rico. Gotitas de vainilla, jengibre lo también. Que quieran, un poquito de caramelo, jengibre. Jueguen, la cocina es un laboratorio y mientras más probemos, más visión vamos a tener sobre los gustos. Bueno, me encantó, Tincho. Le faltó uno solo, chiquitito y cortito, el quesito de castaña. Ay, el quesito. El quesito de castaña. Cierto. Sencillísimo. Solamente. ¿Pero es para acompañar esta comida? Se puede utilizar para acompañar esta comida o para tener un quesito ahí guardado en la heladera tapadito. Siempre guarden las cosas tapadas para que no se nos sequen en la heladera. Tenemos ahí, viene algún amigo, sacamos una cervecita o algo, pam, pelamos el quesito con unos grisines, queda bárbaro. Y la preparación es sencillísima, porque lo único que vamos a hacer va a ser hidratar la castaña. Esto sí vamos a hidratarlo por un poquito más de 8 horas. Si lo pueden dejar 10, 12 horas hidratando las castañas, que no son tan baratas, pero sí para preparar el quesito son muy rendidoras. Con que compren 100 gramos de castaña en una dietética, van a tener una buena cantidad de quesito para ir practicando e ir probando distintos sabores. Entonces, hidratamos las castañas y después sí, una vez que están bien hidratadas después de 10 o 12 horas, licuadora. Ahí van a necesitar una licuadora porque se va a complicar, a no ser que tengan un buen mortero. La castaña es un poquito más dura. Licuamos o molemos muy, muy, muy bien, que no nos quede nada sólido, que quede bien pastoso. Y condimentamos con un dientito de ajo cortadito bien chiquitito. Si quieren pueden sarteñarlo, primero el dientito de ajo para que quede mejor todavía. Sal, pimienta, otra vez con los condimentos que más les guste. Ahí pueden ir probando distintos condimentos, ir dándoles distintos sabores al quesito de castaña. Mientras menos condimentos usen también, va a estar bueno para sentir realmente el gusto de la castaña. Ahí va, el gusto de la castaña. Traten de usar condimentos que no sean tan invasivos y en el caso de que sea muy invasivo, en muy pocas cantidades. Y ahí tenemos un quesito guardado en la heladera para sí, ahí sí, con una cervecita artesanal. Esa puede ser que la previa a la comida, ¿o no? Claro, sacá una para una cervecita. Picadita, un pedacito de queso también que tengamos ahí en la heladera. Armamos la hora del vermú. Una cervecita artesanal de estas que están vendiendo acá en el Olga Vázquez, están trayendo Araucaria. Una cerveza artesanal que si alguno tiene el tiempo de darse una vuelta por el centro cultural, puede venir a degustarla acá con algún plato de la muy cocina. Rica. La verdad que es muy, muy rica. Bueno, Tincho, ahora sí, te agradecemos haber estado acá, haber traído un plato menos delictivo que el del caracol y ni hablar el del gato que queda fuera de mi jugo, ni los jugos, ya no puedo ni volver a recordarlo. Así que acá estuvimos escuchando a Tincho con su columna ya clásica de cocina. Nos vamos con un tema de Indy Sara y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Until you make me dance, how sweet.

Radio Olga, el programa del Centro Cultural Olga Vázquez, acá por Radio Nauta 106.3. Si querés comunicarte con nosotros, ganarte las cervezas que estamos sorteando o las entradas para ir a ver mañana al Señor Tomate, lo podés hacer al 451-6917 o a los Facebook de Olga Vázquez, Olga Vázquez con acento y Olga Vázquez sin acento. Ahora seguimos acá en comunicación con Juan de La Encordada, que van a estar mañana acá tocando en el Auditorio Blancaleone. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Estás en pleno proceso de ensayo general para la presentación de mañana? Así es, estamos acá en la salita ya en un ratito para arrancar el ensayo general, vamos a ir con los invitados, todo para estar listos para mañana. Bueno, contame un poco cómo se vienen preparando, qué vienen planificando para mañana, qué es lo que vamos a escuchar y qué expectativas tenés. Y mirá, esto digamos fue medio como una, no sé si preparación especial nos podemos decir, porque es la fecha digamos aniversario de la banda, este el primer añito. Sí. Así que vamos a decir que venimos con mucha ganas, ensayando ahora bastante, dos veces por semana, ¿viste? Para tratar de estar parejito y más que nada porque va a haber bastantes, o sea, va a haber dos, tres, cuatro invitados en lo que es tocando con nosotros, temas nuestros. Así que también más que nada por eso ensayando bastante. Sí, así recordemos. Que, después va a haber una invitada, así que va a estar muy bueno. Recordemos a la audiencia que se llama La Encordada, es una banda que está formada por Joaco Alonso en voz, Valentino Sampaoli en bajo, Juan Serfoglia y guitarra, Martín Busquet, batería, Santiago. Escúchame. Sí. Y hace un año que están funcionando como banda aquí en La Plata. Sí. ¿Qué influencias vienen teniendo y qué lo que vos querés llegar a que tu banda suene? Sí, mira, lo que es en el tema de influencia, la banda está haciendo, en un momento estamos empezando a fusionar distintos géneros, ¿viste? Arrancamos por ahí un poquito más con el rock, pero ahora estamos fusionando un poquito rock, reggae, ska, algún tema medio yacero, un poquito de cada cosa, algunos medio moviditos, una cumbita, digamos, así que un poquito de cada cosa. Bueno, y después lo que es meta, vamos a decir así, y, viste, no sé, no es como que uno todavía no es que nos ponemos una meta, sino que se armó la banda, digamos, se va disfrutando de a poco y bueno, lo que se vaya dando, ir tomándolo, ¿no? Así que sí. Son todos platenses. Ahora hay algo preciso, ¿no? ¿Son todos platenses? Sí, todos platenses, todos de Los Hornos. Ah, qué buen barrio. Ese barrio tiene, mira, yo no te cuento, yo no soy acá de la ciudad de La Plata, soy de Rosario. Y el barrio de Los Hornos es uno de los barrios que más me gustó porque aparte yo tengo apellido italiano. Y sí, ahí en Los Hornos fue una de las mayores comunidades italianas que se formó aquí en La Plata. Así vos tenés sí. Ahí una amigos de influencia italiana. Abuelo primero, así fundadores de Los Hornos y eso. Así ¿cómo, que, cómo? Que así de mi familia figura uno así de los apellidos que fundó Los Hornos y eso ahí. Bueno, así el apellido, así lo conocemos y lo hacemos famosos. Serfoglia. La Serfoglia. Mira. Serfoglia. Bien. ¿Y sí, sí. Algo de eso hay en la estructura musical de barrio de Los Hornos que tenga algo para comunicar en especial al mundo, no solo a la ciudad de La Plata y al país? Sí, podemos llegar a decir, no sé si en lo que es barrio Los Hornos, sino lo que es en la influencia que tuvo cada uno de su casa, ¿no? Que lo que cada uno mamó, vamos a decir así, tiene bastante la banda, ¿viste? Que sí. Cada uno en particular tiene un género en especial que más le gusta o música en especial, entonces eso se va fusionando y es lo que va haciendo el sonido final, digamos, de la banda. Yo tengo amigos de Los Hornos, del barrio de Los Hornos, que son muy rockeros y del rock cuadrado, del rock que se toca con bajo, guitarra y batería y que suena bien, o sea, puede ser que algunos que están, digamos, buceando en otros tipos de sonidos no les guste, pero a mí me gusta ese rock, que suene bien, bien claro, que se escuche fuerte el bajo, que suene bien firme la batería y que la guitarra vuele. Ese es el rock que me gusta y que me parece que Los Hornos puede ser un lugar que en parte sintetice eso o por lo menos fomente ese tipo de rock. Es más, imagínate acá en el Olga Vázquez viene un amigo viejo del Olga Vázquez, un tipo que ha estado en la cofradía, ha curtido la esquina de la flor, la esquina del sol, un tipo que que ha, bueno, por el Barité y por esos lugares ha andado mucho y que ha estado con los Redondos y un tipo de Los Hornos que, bueno, viene al Olga y me dice, che, Guille, esto es igual a esa época. Dice, mira el techo, mira las bandas, mira claro. Lo que pasa. Dice, no, este lugar es medio parecido a lo que pasaba en ese momento. Claro, lo que pasaba en ese entonces, claro. Así que, bueno, hay gente con un pedazo de historia muy grande de la ciudad. Y bueno, así que vos tenés que claramente cargarte al hombro esa responsabilidad. No sé si te metió algo. Acá lo que es la banda, alguno, viste, tiene más particular por otro estilo, pero por lo menos yo, sí, yo soy rockero, mi influencia, vamos a decir así. Así que ahí te vamos con la tuya. Sí, sí. Tienen un demo, tienen varios temas. Exacto, sí, tenemos un demo ahora circulando, está en YouTube, sí. Y bueno, también siempre con alguna entradita y eso lo vamos tirando, o por ahí está para a 10 pesitos, viste, para que lo compren. Mañana va a haber disponibilidad ahí en el Olga. Pero bueno, también aparte de los temas, sí, estamos más o menos para mañana, espero una listita de más o menos 18, 19 temas. Bien, entonces estamos esperando ansiosos. ¿Y qué sabes de la otra banda que los acompaña a ustedes? La otra banda se llama La Especial de los Viernes. Sí. A ver, acá un segundito. A ver cómo están. Sí, está sonando la guitarra ahí atrás. ¿Cómo? Están sonando las guitarras ahí atrás. Sí, están empezando a conectar. No hay drama. La otra banda se llama La Especial de los Viernes, que también ellos son amigos nuestros, están hace rato, ya un par de años. Suena muy bien, los chicos ya son más, ahí creo que te va a gustar más a vos, ya es más rock, un poquito más heavy. Pero es un rock. Bueno. Bueno, Juan, invitemos para mañana la fecha y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Dale. Bueno, ya vuelvo a decir que están todos invitados mañana ahí en el Olga, 60, 10 y 11, a que a partir de las 23 horas asistan todos. Bueno, preventas va a haber en puerta, o si no, pueden comunicarse con la banda. Así que mañana, último día, digamos hasta mediodía para conseguir preventas, pero si no, va a haber tranquilamente en puerta. Así que bueno, mañana a partir de las 23 horas, la especial de los viernes y la encordada festejando la fechita de aniversario. Así que están todos invitados, bueno, ustedes obviamente son de ahí. Sí, yo voy a estar aquí, no solo mirando, sino trabajando y haciendo que todo salga como tiene que salir. Entonces ahí ni bien que llegamos, nos vamos a conocer. Y bueno, de ya a ustedes, por la onda que caímos ahí, ahora la entrevista, todo, muy buena onda, nos trataron muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, che. Buenas noches. Bueno, seguimos aquí en Radio Olga. Estamos escuchando a Juan de la Encordada, la banda que va a tocar mañana aquí en el Auditorio Gran Caleone. Y bueno, nos dio un par de motivos para venir mañana. Un par de motivos para venir mañana. Igual nunca faltan motivos para venir al Olga Vázquez. Siempre hay algo interesante. Hoy, por ejemplo, si no sabes bien qué hacer, te puedes venir acá, tomarte unas cervecitas, escuchar buena música, ¿verdad? Y nos vamos con un tema ahora de SAS y enseguida volvemos por Radio Olga. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, pa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, pa, pa, la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons

no por una cuestión de despreciar la poesía de acá, sino porque mucho de la poesía local tiene reminiscencias de movimientos que fueron internacionales, claro. Porque bueno, la palabra de alguna forma traspasó los límites de la frontera. Sin embargo, leemos muchos autores de acá también, porque de repente, bueno, son la lengua con la que te comunicás. Vos podés leer a los beatniks y a los surrealistas y tienen palabras que a lo mejor no te pesan tanto como, no sé, como decir zapatilla. Sí, también las traducciones, ¿no? Y las traducciones están en el medio. Y además, qué sé yo, si uno quiere escribir, tiene que escribir también para que se entienda, ¿no? Y digo, no, la idea no es escribir para la gente de Francia de los 40, de los 30, o escribir para, claro, Estados Unidos de los... No, obviamente. Pero lo que pasa es que... En la Belle Époque. Te da un amplio panorama de qué es lo que se puede hacer con la poesía, de qué es lo que... cuáles fueron las distintas búsquedas dentro de la poesía, y eso te abre mucho la cabeza. Claro. Así como leer un montón, ¿no? Pero por alguna razón decidimos también intentar comprender qué significó un movimiento, porque la poesía en esos casos no solo fue... Sí, de alguna forma no solo fue escribir. Fue escribir y fue romper prejuicios, fue romper barreras, fue de alguna forma una punta de lanza de lo que estaba sucediendo. Vamos a seguir charlando de esto en el próximo bloque. Vamos a poner un temita. Quédate, reorganizá el movimiento y después los mandamos al frente de batalla en el éter de Radionauta FM 106.3. Nos vamos con un tema de La Chicana y enseguida volvemos acá por Radio Olga. En vez de estar entre vivos, yo quiero estar entre ríos y que sea una chamarrita mi enfermera del amor. En una tierra que empieza en un delta de entrepierna, con el mudo compañero de mi soledad moral, de mi soledad moral. De nada sirve escaparse cuando es uno el que persigue, arrastrando un camalote de entripado que lo sigue. Los ojos de los extraños son miradas y murmullos, peor que la soledad, porque nunca son los tuyos. Que la jungla me reciba, que me ciegue la bebida, cauterice mis heridas, ese fuego del alcohol. Me disuelvo en el estero, tengo síncopa en la sangre, como enfermedad infecciosa, pero flota mi acordeón, pero flota mi acordeón. Posible, un avance de la ciencia, un invento que permita poder parar de pensar, poder parar de pensar. De nada sirve escaparse cuando es uno el que persigue, arrastrando un camalote de entripado que lo sigue. Los ojos de los extraños, sus miradas y murmullos, peor que la soledad, porque nunca son los tuyos. Los ojos de los extraños, sus miradas y murmullos, peor que la soledad, porque nunca son los tuyos, porque nunca son los tuyos. En el aire, FM 106.3, Radionauta. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Escuché y sentí las palabras sembradas en nuestra sien. Llegan la rima y la métrica poética al Olga. Hola. Hola, Pablo. Estuvo bueno que hables antes de que tengas que hablar, porque tiene, o por lo menos dice, de que tenés ganas de hablar mucho. Yo no puedo hablar antes de hablar, de hecho, es como... Es muy difícil, ¿eh? No tenés la capacidad de manejar el habla, el lenguaje. Estás más allá de Saussure, de Benveniste, de Bakhtin, de Peirce, de todos esos lingüistas que únicamente describieron la lengua y no sé si le encontraron el sentido a la misma, en el poético. Y la lengua poética es un devenir sin fin, es un dejarse fluir por el desierto de las palabras, ¿no? Que está hecho. Y aparte embellecer el lenguaje y acariciar los oídos de los oyentes que están escuchando Radionauta FM 106.3. Esto que es Radio Olga y que está sorteando varias cosas hoy. Una entrada para ver el Señor Tomate mañana y 2 cervezas araucarias, cerveza artesanal, que desde la cocina estamos vendiendo y que Marco, su autor, está promocionando para que todo el mundo y la comunidad platense under y que viene a la Olga la pruebe. Perfecto. Bueno, Pablo, ¿con qué vamos a seguir? Movimiento finalizando. No, seguimos. No. Seguimos con Alejandro Carrillo. Si quieren un día venimos. Yo me callo. Gustó la charla que tuvimos, que acá mi compañero llamaba como el habla antes del habla, muy extrañamente nombrada, pero la charla esta que tuvimos ahora entre un bloque y el otro. Me gustaría que armáramos un día así como un bloque de escritoras suicidas. El club de las escritoras suicidas, llamamos un Pizarnik, Silvia Plath, ¿no? Estuvimos hablando sobre Silvia Plath, una de las poetas que también vimos en el taller, y a nosotros nos pegó mucho Silvia Plath. Más que nada a las mujeres, ¿no? Porque es una voz muy femenina. Me animo con Silvia Plath. Bueno, con las demás también, pero yo no sé, a mí me cuesta eso. O sea, está bueno pegar la poesía al suicidio, a la muerte. Sí, igual es difícil. Está muy relacionado. Está muy relacionado, pero igual me parece que en el caso, por ejemplo, de Pizarnik o de Silvia Plath, uno no puede disociarlo. De hecho, justo te estaba contando de La Campana de Cristal, que es una novela y es muy autobiográfica. Entonces es como muy difícil disociar cómo uno sabe cómo terminó, digamos, el trayecto de ese personaje y está bueno, digo. Es como. Le suma al hecho artístico. Sí. Pero bueno, también hay que leer poesía del amor. ¿No? Nosotros estamos leyendo de surrealismo y es una poesía que habla del amor, mucho del amor. Del ¿no? amor. Con su forma de ver el amor, ¿no? Que es muy particular. Pero que no es la baladí, la naif. No claro. Es la forma naif de ver el amor. El amor es la libertad, es reencontrarse con la libertad. Una época de entreguerras, ¿no? Muy interesante. Sí, también muy interesante. Pero como para romper esto de la muerte, ellos estaban rodeados de muerte y proclamaban la vida. En La Vanguardia es el periodo entre guerras, es como medio lo que anticipa a lo que va a venir, o por lo menos el deseo de lo que no quiere que acontezca después, digamos. Sí, que igual eso es muy particular, digo, algunos artistas, bueno, en el caso justo de que estábamos nombrando a Silvia Plath, como que la parte más prolífera de su obra es en el fango total, digo, como lo más interesante es lo que escribe de esta cercanía con la muerte, ¿no? Y hay otros artistas que no, pero es como muy particular también de cada artista eso, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, a mí me gusta mucho la poesía que habla de los temas más oscuros, pero también hay que leer de todo, digamos, hay que abrirse también, porque si no morís en el intento. Sofía, agarramos un revólver, le ponemos una bala y jugamos la ruleta rusa. Sí, es un tema recurrente que sale solo. Hablamos con una amiga y decíamos, momento Silvia Plath. Momento Silvia Plath. Claro. ¡Pum! Sí, pero es genial, es genial. No, sí, sí, la plata es genial. Es muy buena. Genial. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Un poco ahora. Seguimos leyendo un poco de Alejandro Carrizo. Volvemos de Estados Unidos a Tilcara. Nos tomamos un avión hasta Salta y vamos a Tilcara. Nos tomamos una ayahuasca y vamos a Tilcara. Bueno. Va. Arte poética 1. Algunos periodistas me preguntan sobre mis antecedentes en la literatura y no tengo respuesta razonable. Mi padre y mi madre no pasaron el segundo grado de la primaria. En mi casa no había muchos libros, no teníamos amigos intelectuales y el pueblo siempre fue bastante chato. Pero, si pienso bien, todo se lo debo a la loca Leila. Esa bella mujer salía todas las noches a caminar por las calles del pueblo, vestida como para una fiesta. Polleras cortas, ojos bien pintados y tacos altos. Una y otra vez recorría las pequeñas calles. Nunca miraba a nadie. Miraba lejos y hacia arriba, y pasaba. En el lenguaje que no se dice, era una puta, una loca, una trastornada. Los hombres, incluido el cura, la deseaban y las mujeres la envidiaban, claro. Pero sobre todo le tenían miedo. Entonces, con sacrosanta piedad, la perdonaban. Yo también la miraba. En silencio y con ojos de niño. Pero un día entendí. Leila hablaba con las estrellas y les ofrecía su cuerpo para que derramasen la luz en su piel. Era libre, y eso no es fácil para los ojos de una sociedad correctamente correcta. Bueno, me dije, alguien tiene que dejar registro. Esas son las poesías que me gustan. Esa que cuentan la historia del pueblo, Leila poniéndose al hombro en la educación popular de todo el pueblo de... No sé si está hablando de Tilcara o de algún pueblo de... No sé, yo tanto no quiero. A mí me gusta la poesía. Pero vos querés ver la foto de Leila ahora. Sí, yo quiero ver a Leila, sí. Me la imaginé igual. Bueno, leo un poquito más de... Estoy leyendo del libro Tocata y Fuga de Alejandro Carrizo. Me gustan los sábados de feria en la terminal. Busco a Jorge Teillier y vamos a mirar manos, alimentarnos de esa ternura. Olor a comino y a rumor y a sexo escondido, entre las papas milenarias y la soberbia de los pimientos y el api morado. Manos que, descuidadas, suben al cielo negro del pelo y cuelgan un pendón detrás de la oreja para que aparezca la niña tímida de una sonrisa en el espejo selvático de las acelgas. Qué largo este verso, me digo. Jorge levanta una ceja y me cuenta de cantinas enfermas de sombras, en la Araucanía y de viejas casas envueltas en mortajas de bruma. ¿Hay otro sabor más exquisito? Pienso. Y a coro vociferamos. Agua de luz volcada de la copa del silencio. Cuando llegamos a los aromáticas, cuando llegamos a las aromáticas, es como ver la enagua en las piernas del deseo. Luego volvemos despacio hacia el puente. En fin, días así, de dar de comer a la poesía. Bueno, estábamos escuchando acá a Pablo Pesco, una poesía de Alejandro Carrizo, ¿verdad? Alejandro Carrizo. Del libro, ¿cómo se llamaba? Tocata y Fuga. Tocata y Fuga. Y ya para despedirnos... Se escucha esto, cantinas enfermas de sombras. Qué identificado que me siento, Pablo Pesco. Bueno, ¿tenés la última? Sí, puedo leerles una última si quieren. ¿Les parece? Nos parece. Camino entre cuchillos, saco un corazón mojado. La noche escupe sus pies de sombras mariposas, de luna para los goznes dispuestos. ¿Quién? ¿Es ahora cuándo? Las maderas del pecho crujen. Del revés pisan vidrios agrios. Esos ojos son un hotel de paso. Alguien que vuelve y ha olvidado los días. Una corzuela huyendo en el monte. Olor a café, a ropa húmeda, a música enferma. Alcanzase el verbo superlativo del río. Gallos carnívoros, amapola de las ciudades. Mortajerío del extranjero, ¿qué? Bueno, y así ha pasado Pablo Pesco. Igual se queda para terminar lo que queda del programa. Porque vamos a hablar otras cosas ahora después de esto. Después de tu fucking columna. Vamos a escuchar un tema de La Encordada, de la banda que va a estar tocando mañana aquí en el Auditorio Branca Leone. Tengo cumbias, La Encordada. Y Puede que también sorteemos entradas para mañana. Ya bueno, estamos si sorteando nos escribís, todo. ¿Sorteamos el Olga Vázquez también? No, el Olga no se sortea para nada. El Olga es de todos, ya no hay que sortearlo. Ya lo ganamos todos. El teléfono para comunicarte con nosotros es el 451-6917. También por el Facebook Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Podés comunicarte para estar ganando lo que serían las entradas para ver mañana a Señor Tomate, a La Encordada acá en el Olga Vázquez y para ganarte unas cervecitas artesanales. Para verlas en Cordoba, igual sorteamos dos, porque vamos a ser buenos en el sentido de, bueno, no vengas solo. ¿No? Venite con alguien. Venite con alguien, claro. Y unas cervezas artesanales de la cerveza Araucaria. Así que comunícate con nosotros, nos vamos con un tema musical de La Encordada, la banda que va a estar tocada mañana, y enseguida volvemos ya por la recta final de Radio Olga. Tengo cumbia, se llama. Alzo las manos, salto y no veo, el cielo es escaso, me asusto y te abrazo a vos. Siento que me fastidique los días, no están ciegos, veo que los renglones de mis hojas no les miento y vuelvo renacer después de ayer que estuve quieto, te creo, me quedo, me planteo en mi mente, ya no está en blanco, es que pienso en vos. Y sin embargo, tengo cumbia, y si quieres te hago canciones, para que baile, para que goce. No están ciego, veo en los renglones de mis hojas, no les miento y vuelvo a renacer después de ayer que estuve quieto, te creo, me quedo, me planto y mi mente ya no está en blanco, y es que pienso en vos. Sin embargo, tengo cumbias, si quieres te hago canciones, para que baile, para que goce. Piso, caigo del beso y tu mirada tan dulce que me lleva a otro lugar. Y es mi cumbia que se sienta agitada cada vez que vos bailas. Y cada vez que vos no estás bien, que yo con vos y yo con vos vuelvo a volar en cualquier esquina, en cualquier diagonal, que yo con vos y yo por vos vuelvo a volar en cualquier esquina, en cualquier diagonal. Y sin embargo, tengo cumbias, si quieres te hago canciones, para que bailes, para que goces. recta final de esto que ha sido Radio Olga, el programa de radio del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, acá por Radio Nauta. Nos comunicamos con Facebook, o por Facebook mejor, con la gente que ha ganado las dos cervezas, la entrada y las otras dos entradas. ¿Qué van a hacer ustedes hoy? Pablo, ¿vos qué vas a hacer? Que estás apurado, no sé qué onda, boludo. Yo tengo... Me invitaron a comer pizza, así que voy a comer pizza por ahí. Con amigos, un lindo plan. Sí, sí. Muy lindo plan. Y después te voy a dormir. Y después no sé si... Voy a venir a Olga, porque... Está muy bien eso. Hoy me retaba con mucha razón. Decía, bueno, si no, dice que yo dije, si no tenés nada que hacer, venite a Olga, así como cabizbaja. Es verdad. Si tengo que dormir, por ejemplo. No duermas, venite a Olga. No duermas, venite a Olga, tal cual. Hoy vamos a estar acá pasando muy buena música, tomando algo así muy barato, precios totalmente económicos. Yo voy a estar acá comiéndome algo en la cocina de Olga, viendo con qué me deleitan los cocineros, así unas pastas al wok, una de esas exquisiteces que tienen para ofrecer. Y después seguramente andaré por acá tomándome un Campari, como todos los viernes. Ojalá pudiera preguntarte, Franco, usted qué va a hacer esta noche. Por lo pronto, yo no les voy a decir qué va a hacer esta noche. Sí les digo a los oyentes que escuchen el programa que sigue, Atlas Fracturada. Un programa que habla de cine, básicamente, ¿no? Yo te voy a tirar un tema te voy a dejar para que vos después comentes la película Casino. Te dejo un tema de los Rolling Game Shelter, de los Rollins. Alta película, ¿vos te acordás más o menos cómo era el quilombo del casino del Tangiers de Las Vegas? Y una de las fundaciones de una de las ciudades más famosas del mundo. Y bueno, y todo lo que implicaba la mafia. Todo lo que implicaba la mafia. Así que bueno, nos estamos despidiendo ahí con el misterio Chiquetti, que le dice a los radioescuchas, no les voy a decir lo que voy a hacer esta noche, terminando el programa como lo comenzó, desde el misterio y el esoterismo. Así que nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá con nosotros. Bueno, gracias. Yo voy a empezar a venir más temprano y a tomar todos los espacios de este programa. Está bien, ir comprándolo de a poco. Y para todos ustedes que nos están escuchando... Ojo, igual, Pablo. Mirá que acá se armó, algo se armó hoy. Acá se armó. Para todos los que nos están escuchando, nos encontramos el viernes que viene a las 8 de la noche por Radio Nauta, acá en esto que fue Radio Olga. Thank you. This is the Maharani of Soul. Mañana, en Radionauta, a las 10 de la mañana.